un nuevo sistema con mucha participación de los sectores civiles y de otros organismos del Estado, ¿no? Uh-huh. Eso es una cosa insólita. Y bueno, las manifestaciones continúan porque exigen que se termine con esta policía militarizada. Lo que ha hecho Estados Unidos en las últimas décadas de guerra ha sido militarizar la policía. Es una policía que, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando Bullrich trajo para la C-20, armó hasta la nariz a los militares? Bueno, sí, es más o menos lo mismo, peor todavía, ¿no? Uh-huh. Y muy racial. Una violencia impresionantemente racista. Sí. Entonces, bueno, los movimientos continúan, pero más pacíficos, porque han logrado, a pesar de que todavía hay violencia, pero han logrado reprimir a los grupos minoritarios, que siempre existen estas cosas, ¿no? Y muchos de ellos son la mano negra. Allá también hay mano negra, ¿no? Entonces, es muy compleja la situación, y yo creo que la debilidad del movimiento es, bueno, no sé si se puede hablar de debilidad, porque hay dos organizaciones que están creciendo ahí adentro, ¿no? Una fuerza brutal. La Black Lives Matter, la vida de los negros importa, es una organización que ha crecido enormemente, ¿no? Tiene ya figuras de institucionales como la intendenta de Washington. No sé si viste que pintó la. Es una cosa increíble lo que hizo. Dos cuadras de la Casa Blanca pintó esa consigna. Pero fantástico, mira, se ve, no puede dejar de verla la Casa Blanca, ¿entendés? Claro. Y se puso la estaca en el territorio y dijo, esto es nuestro, ¿no? Ahora, ¿podemos decir, Mónica, que esta organización juega dentro del Partido Republicano? Demócrata, no. Disculpa, digo, porque ahí justamente la intendenta de Washington es demócrata. Podemos decir que ahí se mete la cuestión electoral y los demócratas pueden acumular esto, porque después está Biden, ¿no?, que sería el candidato de ellos. No, pero mira, es un problema mucho más complejo que eso, porque el Partido Demócrata está fragmentado. Claro. Está tan roto como el Partido Republicano. Y tiene un establishment muy corrupto, ¿no?, que trata de impedir que justamente aparezca algo nuevo desde abajo, como fue el intento de Bernie Sanders, ¿no? Uh-huh. Que es impresionante la fuerza que agarró en tan poco tiempo, ¿no? Y tanto en el 2016 como ahora. Ahora, la juventud, que es lo que está en cuestión ahora, porque esta que se moviliza es la juventud, son los que no tienen opción, ¿cómo te puedo explicar? Una juventud que nace hoy no tiene ningún sueño de nada, porque vive en situaciones mucho más precarias, te diría, y más violentas de lo que eran antes, ¿no? Bueno, esa juventud cuestiona mucho al Partido Demócrata, no a la mayor de Washington, ¿no?, pero a las estructuras políticas. O sea, que hay toda una vorágine, es como si viste como una ola que uh-huh. rompe y tiene todo mezclado adentro. Es eso, más o menos. Bien. Pero lo importante que es, para mí, es que muestra, es un antes y después, ¿viste? Y en el mundo entero, porque no sé si te fijaste que este fin de semana hubo manifestaciones impresionantes en el mundo. Uh-huh. No sé si lo viste en Australia. Sí, también hubo en Europa. En Europa, Australia, uh-huh. Japón, hasta Hong Kong. O sea que, pero escúchame, ¿cuándo has visto que lo que se movilicen por los negros, en realidad no es por los negros solamente, sino son el símbolo del racismo que existe en todos lados? Claro. Sí. Bueno, en Europa, de hecho, tienen toda la tradición con los africanos, ¿no? Que es algo que viene denunciando el Papa. Ahora, también en el centro de estas discusiones está el devenir del sistema mundial, ¿no? La discusión sobre el capitalismo, y donde hay, bueno, países que tienen otro trayecto. Bueno, de hecho, los chinos tienen un sistema de planificación con el Estado al frente, que tiene que ver con una cultura milenaria, pero donde ellos plantean que es comunismo. Bueno, Cuba sigue manteniendo su línea histórica, también Corea del Norte. Digo, hay excepciones a este sistema capitalista a nivel mundial que hoy está en debate, al menos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo no sé si lo pondría en esos términos. Yo creo que hay, más allá del título que le pongas, capitalismo, socialismo de Estado, lo que fuera, hay una cosa, rasgos comunes, Oriente y Occidente, ¿no?, que es la enorme concentración del poder económico, político y cultural. Adquieren diferentes formas porque son culturas muy diferentes, pero la esencia es la misma. Lo que está pasando con la Reserva Federal es interesantísimo, porque la Reserva Federal está, de hecho, nacionalizando las finanzas de Estados Unidos, está apropiando de las finanzas, de los activos financieros. Y la Reserva, o sea, está teniendo un control brutal sobre la economía, mucho mayor que antes, porque ahora tiene a las empresas dentro de su hoja contable, ¿me entiendes? Pero lo interesante de la historia es que la Reserva Federal es un organismo mixto. Son los grandes bancos norteamericanos, la estructura son los grandes bancos norteamericanos por regiones, y en esas regiones prevalecen los grandes bancos. Entre las distintas, creo que son 13 o 12 reservas federales, hay la más importante, es la de Nueva York, que está dominada por los grandes bancos norteamericanos, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo tienen un comité o board de dirección elegido por el presidente y el Senado y el Congreso, ¿no? O sea, es un organismo mixto, pero hasta por ahí nomás, porque lo que deciden son los grandes bancos que están dentro de la reserva, ¿no? Uh-huh. Y fíjate el rol de BlackRock. BlackRock, uno de los fondos más grandes, si no el más grande financiero, es el que tiene a su cargo el programa de la Reserva Federal para comprar activos financieros para salir de la crisis. Más privatizado no puede ser, ¿no? Pero controla la economía, eso es lo que quiero llegar. Están controlando por otra vía una centralización del control muy grande sobre la economía. En China es distinto porque está el buró y toda esa historia, pero también hay un control brutal sobre la economía. También hay deuda en China muy grande. También hay diferencias sociales y control del poder político. Lo que pasa es que los mensajes se adaptan a las culturas distintas, pero yo a lo que voy es la estructura de poder. A mí lo que me interesa es la estructura de poder mundial, ¿no? Uh-huh. Es una estructura altamente concentrada que no impide que haya una enorme pelea, tanto en Occidente como entre Oriente y Occidente, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué lugar tenemos nosotros, no? Yo creo que hay lugar. Las peleas permiten meterse y pelear por lo de uno, ¿no? Te dan espacio. Lo que pasa es que hay que saber aprovecharlo, y no recular. Claro. Una vez que reculás, y es un buen momento esta crisis para que América Latina se vuelva a poner de pie. Sin duda, pero todas esas cosas no pasan de un día para otro, ¿viste? Se acumulan las tensiones y las contradicciones y un día explotan. Y la cuestión es ahora que está explotando, por ejemplo, Chile. Chile es fabuloso lo que está pasando en Chile. Pero en cierto modo se asemeja bastante a lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esa protesta? ¿Entendés? Claro. ¿Cómo va a lograr esa protesta? ¿Cómo se va a canalizar? Finalmente te pregunto, hablabas de Chile, comparándolo con Estados Unidos, las grandes desigualdades, y en Argentina, ¿cómo ves finalmente? Bueno, acá está el peronismo, acá hemos echado el macrismo, con grandes protestas, con gran resistencia, pero también con política, que logró sintetizar en un frente bastante amplio. ¿Qué estás viendo del gobierno de Alberto? En síntesis, ¿cómo marcarías tu mirada de lo que está haciendo en este semestre el gobierno de Alberto y Cristina? Bueno, un poco trato de hacerlo toda la semana, ¿no? En la parte final de la columna. Yo creo que hay una arremetida muy grande. No hemos terminado con el macrismo, ni mucho menos. El macrismo está metido dentro de la estructura de poder local, ¿no? No tendrá el gobierno, tiene el gobierno de la capital. No tendrá el gobierno nacional, pero está metido, está insertado, sí. los sectores de poder. Hay funcionarios que siguen todavía, ¿eh? En el Ministerio de Trabajo te siguen atendiendo los que estaban antes. No solamente eso, en el Metrogas acaban de nombrar a uno que, bueno, es una larga historia, pero yo no me refiero a eso, me refiero al hecho de que los sectores de poder concentrado que durante la época de Macri, sí, fructificaron y lo apoyaron, siguen imponiendo sus condiciones, no han desaparecido del mapa, ¿entendés? Claro. Y el gobierno tiene una situación muy difícil por la pandemia, y que donde manda obliga a estar recluido y no puede sacar su gente a la calle, pero yo creo que tendría que poner más fuerte los límites porque del proyecto que trata de hacer, porque las cosas que se hacen hoy definen lo que será mañana, ¿me entendés? O sea, no es cuestión de esperar a que pase la pandemia para ver cómo organizamos la economía. Ya se están definiendo las medidas que se toman, ya definen cómo va a ser el final de la pandemia y cómo va a ser el final de este gobierno. Y hay un área que es sumamente complicada, históricamente hablando, que es el área del tipo de cambio, el control de cambios, o sea, el control del dólar, ¿no? Con eso y con los precios se ha tirado a todos los gobiernos, se ha limitado y tirado cuando era necesario a todos los gobiernos democráticos desde el terrorismo de Estado en adelante, ¿no? Es la maniobra, es como si fuera una pinza, ¿viste? Y eso no está controlado por el gobierno. Y es claro. Una lástima porque se puede poner muy difícil. Vale. Imagínate, en un mundo sin dólares, porque el problema de la falta de dólares es mundial, no es de acá. Es muy largo explicarte, pero hay una falta de liquidez de dólares, ¿no? Claro, claro. La base de... Bueno, en un mundo así, donde se vienen encima muchos defaults en serie, estamos nosotros, ¿no es cierto?, negociando la deuda al límite al límite, ¿no? Bueno, en un mundo así, los dólares van a escasear siempre. Aunque reestructure la deuda, el dólar va a ser acá objeto de especulación. Ojalá que me equivoque, ¿no? No soy la bruja cachavacha que tiene la bola de cristal. Pero siguiendo el ritmo de lo que ha pasado en las últimas décadas, 70 en adelante, yo te diría que si no se controla la divisa, el origen, o sea, el comercio exterior, por decirlo con todos los términos, sí, y el Banco Central, es muy difícil que se puedan producir cambios drásticos y que la pobreza, que haya un cambio de contrato social. ¿Entendés? Bien. Gracias, Mónica. Te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Gráfica. Bueno, mil gracias a ustedes. Otro abrazo. La socióloga Mónica Peralta Ramos, la pueden leer en El Cohete a la Luna. Creo que ha sido bien interesante, Manu Rivas, porque arrancamos desde el seno de un imperialismo en crisis, que es el norteamericano, con esta gran movilización social que está habiendo, y después llegamos a la Argentina, donde yo coincido plenamente, si no se controla el comercio exterior, si no se controla el Banco Central, la banca que no pone plata en el sistema productivo, vamos a tener graves problemas económicos como República Argentina. Un dato, simplemente. La semana pasada, los grandes varones, ¿no?, de la industria argentina, que fueron recibidos por Alberto Fernández, salvo Pablo Roca, que no fue, ¿no? Pablo Roca decidió no ir. Una de las cosas que le pidieron es: queremos comprar dólares. Queremos dólares. Esa es la preocupación de los empresarios, ¿no? Alberto Fernández le dijo: tráiganlos de sus cuevas. Exacto. Que fue una buena respuesta. Igualmente, digamos, esto queda en un diálogo. Hoy, reunión de mesa de enlace con el gobierno, ¿bien? Con el Banco Central. Tema en agenda: compra de dólares. Así que lo que dice Mónica es cierto, es central. Porque es un bien escaso para, por ejemplo, comprar insumos para la industria. O justamente para el enriquecimiento de unos pocos, que es lo que hoy está pidiendo el Congreso con la bicameral que se investigue. ¿Qué pasó en el macrismo con todos esos dólares que hace 2 años se tomaba como deuda? Ahora sí, Manu Rivas, llevamos con la Negra Quinto de la Boca, pero antes, métale música. Hablando de negro, ¿no? Vamos con la Negra Quinto. ¿Viste? Y hablando justamente de afrodescendientes, hablando además, el racismo en los Estados Unidos mucho contra los afro, tiene raíces históricas, pero también contra los latinos, ¿no? Lógicamente. O acá en la Argentina también, contra el criollo, ¿no? La búsqueda esta de un chivo expiatorio, ¿no? De los males de la sociedad y la excusa del color de piel para agarrársela contra un grupo, ¿no? Vamos a escuchar un rap, en este caso. Una propuesta de DIAFAR, la organización de la diáspora africana en Argentina, que tiene ya su par de años. Se llama Rap contra el Racismo número 2. El primero había salido en 2012, este es del año 2017. Y participan una cantidad de artistas argentinos como, por ejemplo, Emanero, Cris Alanis, el vecino nuestro, el Mario Castro de acá de La Boca, el Cris Rap, boliviano, él un amigazo, amigo de la casa también, el Pulión, el De Caro, el Decano, también vecino de La Boca, Luyara Tink y nuestro querido Orión XL. Esto es Rap contra el Racismo y bueno, espero que lo disfruten. Voy a hacer